Ok, ahora sí, damas y caballeros, una vez más, transmitiendo en vivo desde el estacionamiento de Carrefour, desde mi estudio automóvil, desde mi auto estudio móvil, para otra edición más de este fabuloso podcast de productividad, pero productividad en pantuflas, como siempre, esa productividad que nos sirve a todos, esa productividad de entre casa, de esa productividad para los emprendedores que recién estamos empezando, o también para los emprendedores que ya tienen su empresa, que ya tienen su emprendimiento muy avanzado. ¿Por qué no? Es indistinto, puede ser para cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos necesitaría algo de lo que yo voy a hablar hoy, ¿sí? Y estoy hablando del buyer persona, o de la buyer persona, en realidad no sé cuál es el artículo, si masculino o femenino, orientado a la productividad. O sea, tener una buyer persona, tener un buyer persona para ser más productivo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Si conoces el concepto de buyer persona, seguramente vas a entenderme, o por lo menos un 50% vas a entender de lo que te estoy diciendo. Si no conoces el concepto de buyer persona, más o menos te lo voy a explicar muy por arriba como yo lo entiendo y como suelo explicar las cosas para que las entendamos todos de alguna manera, ¿sí? Sin necesidad de ahondar en conceptos técnicos, ni definiciones de libro, ni mucho menos. Como yo las entiendo y como me parece mejor explicarlas. Una buyer persona es nuestro modelo exacto de cliente. Es la persona a la que nosotros nos estamos dirigiendo. Con todos los detalles y con todas las características posibles de la manera que la podamos conformar. Por ejemplo, yo en el negocio de las bodas, ¿sí? Yo hago fotografía y video de bodas, por si no sabés, te cuento. Además, ¿no?, de mi trabajo principal, que tiene que ver con ser personal de limpieza de una escuela y demás. Pero bueno, yo cuando estoy creando una especie de publicidad, promoción, o cuando defino mi producto como fotógrafo y videógrafo de bodas, yo necesito crearme una buyer persona. ¿Qué significa buyer persona? Reitero, ese cliente ideal, esa persona a la que vos te estás enfocando, la persona a la que le estás dirigiendo el producto. En mi caso, obviamente, son novios, son futuros esposos, son personas que están por casarse, pero tienen una particularidad, tienen muchas particularidades, tienen muchos detalles. Es necesario armar el buyer persona con todos los detalles. Por ejemplo, no es lo mismo dirigirse a novios de clase alta que a novios de clase baja, o que tienen un sueldo que no les alcanza para cubrir determinados tipos de salones de fiesta, por ejemplo. Entonces es necesario, en mi caso, definir a qué tipo de novios, con qué tipo de situación económica van a ser los novios que serían mis clientes ideales. Porque al fin y al cabo, el buyer persona es eso, es el cliente ideal. Es el cliente ideal que vos pensás, no el cliente ideal en función de que sea ideal porque no te genere problemas. O en función de que sea ideal porque es el que más te compra, es el que más te gasta. No, en función de que vos estás preparando todos los productos pensando en él. Vos, si fuera una señorita, si fuera un señor al que vos quisieras seducir, si fuera una persona, no importa el sexo, a la que vos quieras seducir, imagínate que es la persona en la que vos estás pensando cuando te producís, cuando te arreglás, cuando ensayás la manera en la que le vas a hablar, cuando estás pensando en la ropa que te vas a comprar o en la ropa que te vas a poner cuando te vayas a cruzar con ella. Esa es la buyer persona, ¿ok? Si vos averiguaste que la persona que te interesa, que la persona que querés seducir, le gustan los rubios, obviamente no te vas a teñir de morocho. Obviamente vas a estar rubio, o vas a por lo menos hacer todo lo posible para parecer rubio, porque sabés que a esa persona le gustan rubios. O sabés que a esa persona le gusta un estilo más hipster, no tan clásico, entonces te vas a vestir como hipster. O no, podés tranquilamente no vestirte e intentar que te quiera por lo que sos, pero bueno, habitualmente uno cuando quiere seducir a alguien intenta basarse o averiguar sus gustos o por lo menos intentar ser la persona, la persona que esa otra persona está buscando, ¿sí? Porque queremos seducirla, entonces queremos ser la persona que ella está buscando, queremos ser la persona que él está buscando. Más o menos eso sería el buyer persona. Más o menos eso sería nuestro buyer persona. Nosotros tenemos que tener a nuestro ideal de persona, tenemos que saber cómo es la persona que queremos seducir, cómo es, qué hace, dónde vive, cuál es cuáles son sus ingresos, su condición social, y en base a eso, conformar nuestro producto. No importa que no lo estés haciendo. Eso lo hacemos inconscientemente, siempre lo hacemos. Porque de alguna manera creamos nuestro producto pensando en alguien, pensando en que lo va a consumir determinada clase de persona. Y si no lo hacemos, bueno, estamos haciendo las cosas mal, porque realmente nadie nunca va a crear un producto que le pueda llegar a gustar al 100% de las personas. O sea, yo como fotógrafo no puedo hacer fotos que le gusten a todo el mundo. Yo tengo que hacer fotos, o por lo menos me empeño en hacer fotos que le gusten a un cierto tipo de persona. Y yo más o menos tengo definido ese tipo de persona, como te digo, condición social, condición económica, no sé, barrio en el que vive, costumbres que tiene, qué le gusta, qué hace, cómo se viste, qué lugares frecuenta, qué estilo tiene, qué música escucha. Todas esas cosas a mí me sirven como para poder formatear un tipo de producto. Todas esas características de mi cliente ideal hacen que yo, por ejemplo, musicalice mis videos de una manera y no de otra. Porque sé que el estándar de personas que yo quiero que consuman mi producto o que van a consumir mi producto, porque ahí entra otro problema, o problema, en realidad no es un problema, pero bueno, ahí entra otra característica, si querés, del tema de la buyer persona, que es cuestión de, bueno, yo tengo una buyer persona, creé un producto para esa persona, pero resulta que me están comprando otro tipo de personas, me están comprando gente que nada que ver con esa buyer persona que yo había creado o que yo me había imaginado en su momento. Entonces, ¿qué hago? ¿Sigo con mi producto y espanto a todas esas personas o cambio mi producto en función de las personas que me están comprando? Mi cliente ideal pasa a ser otro. Pasa a ser el tipo de persona que me está comprando ahora, por lo tanto yo tengo que cambiar el producto. O no, o esa persona me está comprando porque mi producto le gusta y yo enfoqué mal. Yo hice mal mi modelo de buyer persona. Pero bueno, eso lo puedes buscar en cualquier lado. Son teorías de marketing y yo no me quiero enfocar en eso. Estábamos hablando del cliente ideal. ¿Por qué nos sirve para la productividad el hecho de crear una buyer persona y de tener un cliente ideal? Por razones obvias. Es necesario, estrictamente necesario, tener una buyer persona para llevar adelante un negocio online y para ser más productivo. ¿Por qué para ser más productivo y para tener un negocio online? Primero, para tener un negocio online, porque el tema del buyer persona o de la buyer persona, como quieras decirle, sirve para cualquier tipo de negocio. Tanto un negocio físico como un negocio online, como un negocio virtual, como cualquiera. Para crear un producto específico para las necesidades de determinado tipo de persona. Por ejemplo, no vamos a hacer un shampoo y nos vamos a enfocar en los pelados. Obviamente que no. En las personas calvas, obviamente que no. Eso es una buyer persona. Nuestro buyer persona en principio tiene pelos y nosotros tenemos una fábrica de shampoo, obviamente. Y así con un montón de cosas, ¿entiende? Bueno, igualmente, como te digo, teoría de buyer persona hay por todos lados. Pero bueno, es necesario enfocarse en un cliente ideal para ser productivo. Como te digo, no solamente para un negocio online, tanto como para un negocio físico, como para un negocio offline. Pero ¿por qué es importante para ser productivo? De alguna manera, no vamos a estar perdiendo tiempo en cosas que sabemos que no van a funcionar. Esa es la base de la productividad en lo que tiene que ver con crear una buyer persona, en tener una buyer persona, en tener un cliente ideal. Si yo sé que mi producto, mi temática de contenido online, mi servicio que yo brindo a través de internet está enfocado a un público adolescente, no puedo crear contenido en mi blog hablando de usted, por ejemplo. Yo necesito tener mi buyer persona definido, saber que es un adolescente de determinadas características, para no trabajar en vano, para no trabajar doble o triple, para no hacer contenidos que no vayan a servir. Yo ya tengo que tener definido desde el principio cuál es mi buyer persona. Entonces, de esa manera voy a crear contenido, por ejemplo, enfocado directamente a esa buyer persona. y no le voy a llegar a nadie más. Solamente a mi buyer persona. De esa manera, reitero, no voy a estar perdiendo tiempo. No voy a crear contenido que de nada va a servir porque mi cliente es otro. Por ejemplo, no voy a hablar, no sé, sobre música clásica si mi... O sea, como estrategia de contenido, no puedo hablar, o una de las temáticas que yo trate no pueden ser de música clásica si yo le estoy hablando a adolescentes. Entonces yo sabiendo, teniendo mi buyer persona, ya sé qué tipo de contenidos puedo llegar a crear. Porque el tema de la estrategia de contenidos tiene que ver con muchas cosas más. No solamente con crear contenido acerca de mi marca, o con hablar de mi producto, o con hacer tutoriales que hablen de cómo se usa mi producto. No. Yo puedo crear contenido, por ejemplo, si yo vendo un producto de adolescentes, hablando de reggaetón. Entonces sé que los adolescentes van a entrar a mi página. Y en consecuencia, quizás pueda venderles mi producto. Pero yo necesito atraer. El marketing de atracción, inbound marketing, necesito atraer a esos clientes de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo sé yo que tengo que hablar de reggaetón o de novedades de reggaetón o de cantantes de reggaetón en mi sitio web? Si nada tiene que ver con eso, si lo que yo hago son shampoos para adolescentes. Teniendo mi buyer persona armado, fijado, habiendo hecho todo ese trabajo previamente. Entonces, de esa manera yo sé que le voy a hablar a un adolescente de determinada edad, que escucha tal tipo de música y que vive en tal región. Porque también que viva en tal región va a hacer que yo hable, por ejemplo, en español en mi blog. Quizás no maneje ningún otro idioma, pero son todos ejemplos, ¿sí?, de cómo vamos optimizando la creación de contenido. De cómo, sabiendo a quién le estamos hablando, sabiendo cómo es nuestro cliente, vamos optimizando nuestra creación de contenido desde el principio, sin necesidad de después andar corrigiendo, sin necesidad de después tener que desechar artículos porque no nos sirven, sin necesidad de contratar a alguien y que nos haga, no sé, 10 artículos y hacer una prueba, un test A/B para ver qué artículo sirve, qué artículo funciona mejor. Sí, eso lo podemos hacer quizás, pero luego, o sea, como he escuchado muchas veces, no arranquemos las casas por el tejado. Eso se puede hacer después, pero en principio tenemos que saber a quién le estamos hablando. Si queremos ser productivos, tenemos que saber a quién le estamos hablando. Si vamos a crear contenido para un cliente ideal, tenemos que saber cuál es ese cliente ideal para que el contenido llegue lo más directamente posible. Porque si no, si hacemos otro tipo de contenido sin tener en vista nuestra buyer persona, el contenido que nosotros estemos creando quizás le llegue a otro tipo de persona que no es a la persona que nosotros estábamos intentando llegar. ¿Qué va a pasar? Que esa persona no nos va a comprar, porque si le llega a alguien de 40 años no nos va a comprar un shampoo para adolescentes. Perfecto, no habría ningún riesgo, no pasaría nada, simplemente cambiamos de estrategia y ya sabemos que ese post, ese lenguaje, esa manera de escribir, ese contenido no sirve. Por lo tanto, como le está llegando a gente de 40 años, cambiamos y volvemos a hacer otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué tuvimos que perder tanto tiempo y hacer 1, 10, 20, 50 artículos en vano? No tiene ningún sentido, eso no es productivo. Hacer un artículo, ver si funciona, no funciona, bueno, hacemos otro, a ver, le cambiamos un par de palabras, vemos si funciona, no funciona. No tenemos tiempo para hacer eso. Y aún más, los emprendedores que recién empiezan, los emprendedores que tienen familia, los emprendedores que tienen trabajos extra, trabajos por cuenta ajena, los emprendedores que no tienen tiempo, no se pueden dar el lujo de empezar a probar artículos, a ver qué funciona, a ver qué no funciona, hacer análisis, estadísticas, analítica, a ver esto funcionó, un test. No hay tiempo. Yo puedo hacer un artículo al día. Tengo media hora libre al día para ponerme a escribir. Ese artículo tiene que empezar y terminar y ser eficiente, efectivo desde el principio. Yo tengo que escribirlo, subirlo y saber que la persona lo va a leer. Punto. No tengo más tiempo. No tengo tiempo de sentarme a analizar, no tengo tiempo de ver las estadísticas, no tengo manera de hacerlo, porque tengo familia, tengo trabajo, tengo un montón de obligaciones y tengo solamente media hora libre al día. ¿Puedo comenzar con mi negocio online? ¿Puedo ir creando contenido? ¿Puedo atraer clientes a partir de ahí? Sí. ¿Y cómo hago para ser efectivo? ¿Cómo hago para que esté creando contenido y lo esté creando de manera correcta, para que no esté malgastando mi tiempo, para que no tenga que hacer 10 posts para que quede uno solo, porque al fin y al cabo eso no es productivo? Si yo quiero hacer un post al día y tengo media hora, voy a hacer 10 posts durante 10 días seguidos y resulta que 9 estaban equivocados porque le estaba hablando a personas que no eran. Y uno, sí, uno prendió, uno se leyó. Entonces, ¿qué hago yo? Después, desde la analítica, evalúo cuál era el contenido de ese post, cuál era el lenguaje que estaba usando, cómo estaba encarado, cómo estuvo redactado, la imagen que usé y demás. Y a partir de ahí, intento hacer más contenido similar a ese y voy probando. No tengo tiempo para hacer todo eso. Necesito que ya desde el principio sea efectivo, necesito que ya desde el principio se lea. Porque tengo que ser productivo, porque no tengo tiempo, porque la media hora que tengo la tengo que usar para hacer un artículo, subirlo y que quede todo listo. ¿Cómo hago? Teniendo un modelo de buyer persona previamente. Antes de ponerme a escribir, tengo que saber a quién le estoy escribiendo. Tengo que tener esa buyer persona definida. Adolescente, de tantos años a tantos años, que escucha tal tipo de música, que vive en tal ciudad, que se relaciona con tal tipo de gente, que se viste de determinada manera, que tiene el pelo cortado de tal manera, o que habla de determinada manera y que usa tal lenguaje, que escucha tal banda de rock. Y más, y todos los detalles que se puedan. De esa manera yo voy a saber por dónde entrarle. De esa manera, no sé si tu mercado es tan específico, quizás no sea tan específico, pero bueno, es intentar hacer el modelo de buyer persona de la manera más específica posible para saber a qué tipo de persona le estás hablando. Y de esa manera poder manejar los códigos que maneja esa persona, poder hablarle en el lenguaje que habla esa persona y poder brindarle los contenidos que quiere esa persona. Como si estuviéramos seduciendo a alguien y vistiéndonos con la ropa que a esa persona le gusta, peinándonos de la manera que a esa persona le gusta que los hombres se peinen o que las mujeres se peinen, teniendo el pelo del mismo color que a esa persona le gusta. O sea, como si, otra analogía te voy a hacer, como si estuviéramos pescando. Estamos pescando en una laguna y ¿qué le vamos a dar a los peces? ¿Qué tipo de carnada le vamos a poner? ¿Vamos a poner cualquier carnada? ¿Vamos a poner una galletita Oreo? No. Vamos a poner algo que sepamos que al pez le va a gustar. ¿Y cómo sabemos eso? Tenemos que hacer un estudio previo y saber qué le gusta al pez que vamos a pescar. Dependiendo del pez que vayamos a pescar, va a ser diferente el tipo de carnada que vamos a usar. Bueno, llámale carnada lo que estamos haciendo. Llámale carnada el contenido que nosotros estamos brindando. Pero para saber qué tipo de contenido tenemos que hacer y para ser productivos, tenemos que saber qué tipo de pez estamos por pescar. Y ese pez es nuestro buyer persona. Tenemos que saber el nombre, qué come, la raza, no sé si existen razas de peces, pero bueno, el tipo de pez, básicamente, para saber qué tipo de carnada tenemos que ofrecerle. No va a ser lo mismo cualquier tipo de carnada. Imagínate que nosotros vamos a pescar y vamos probando con, no le gusta la galletita Oreo, vamos a ponerle un pedazo de pan. No picó con un pedazo de pan, bueno, vamos a ponerle, no sé, un espagueti enrollado en la caña. No le gustó el espagueti, bueno, vamos a probar con una hoja de lechuga. No le gustó la hoja, bueno, y así. ¿Cuánto tiempo podemos estar probando? Puede ser eterna la prueba hasta que nosotros realmente lleguemos a brindarle al pez lo que al pez le gusta. Eso no es productivo. Vamos a estar quizás días, semanas, meses para pescar un pez. Podemos llegar a estar días, semanas, meses escribiendo, creando contenido y todo para que nadie se acerque, para no lograr ningún cliente o lograr un cliente de la misma manera que logramos un pez. No. Hay que hacer el buyer persona, definir todas las características y saber a quién le estamos hablando para ser más productivos y ya de una, desde el principio, empezar a escribir y a crear contenido enfocado en esa persona, en lo que a esa persona le gusta. Poner en la punta de la carnada, de la caña, no sé cómo se llama, la carnada que al pez le guste. No otra, no andar probando y perdiendo tiempo. ¿Se entiende más o menos la idea? Vamos a seguir trabajando sobre esto porque es importantísimo para usar el tiempo que tenemos disponible de la mejor manera, sin probar, sin analizar, por lo menos no por ahora. Quizás cuando tengamos más tiempo sí, pero no por ahora. Hay que ser productivo y ser productivo es ir al foco, es enfocarse e ir derecho al blanco. Cualquier cosa me preguntas.